Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Cuando son 9 y 28 minutos de la mañana, nos vamos a meter de lleno en la entrevista central. Estamos iniciando mayo, el mes de la memoria. Este sábado 6, es decir, mañana, el colectivo Memorias de Malvin Norte, junto al colectivo de expresos políticos adolescentes y la Red Nacional de Sitios de Memoria, harán una petición pública para que se reconozca como sitio de memoria a la ex cárcel de adolescentes, Instituto Álvarez Cortés, donde estuvieron detenidos muchos adolescentes durante el terrorismo de Estado por manifestar alguna de sus ideas. Por eso que estamos en contacto con Mario Mujica, expreso político en su adolescencia. Hola Mario, buen día. Buenos días para todos, sí. Bueno Mario, muchas gracias por estar al aire con nosotros en Radio Pedal. Y bueno, iniciar la primera pregunta es, ¿cómo es tu historia con el Instituto Álvarez Cortés? Bueno, mirá, yo formo parte de un grupo bastante más grande que en el año 74 fuimos detenidos por el Departamento de Inteligencia y Enlace, el Departamento 5, conocido como un elemento clave de la represión de aquella época, y nos llevaron allí a las dependencias del Departamento 5, en la calle Maldonado. Allí estuvimos unos cuantos días, que yo te diría que no puedo determinar cuántos, pero fuimos después, por supuesto que ahí recibimos el mismo trato que recibían todos los detenidos de aquella época, ¿verdad? Con apremios, en fin, lo que ya conocemos. Fuimos pasados a juez de menores, en el caso nuestro, y se determinó nuestro pasaje al Álvarez Cortés, o el Malvin, como le decían en aquella época, que era una institución para la reclusión de menores infractores y menores abandonados, todo tipo en realidad de menores. No había en aquella época mucha distinción entre lo que era un menor abandonado y un menor infractor o en conflicto con la ley, bueno, en fin. Era como un gran bolsón, un depósito allí de niños y adolescentes que efectivamente no nos adaptábamos a lo que se esperaba desde el punto de vista del poder de lo que debería ser nuestra vida, ¿no? Y bueno, en el caso mío yo estuve algunos días en el Álvarez Cortés y te cuento cómo surge un poco esto de reivindicar este lugar como sitio de memoria. Sí, más vale. En el año pasado, en un colectivo conocido ya como el caso de 33, que constituido por una cantidad bastante importante de menores, mujeres y varones, que fueron detenidos en el año 75 en el marco de la Operación Morgan, de represión hacia lo que era el Partido Comunista, las Juventudes Comunistas, fueron detenidos en 33, fueron salvajemente torturados durante un mes y después trasladados en condiciones terribles a Montevideo, y las muchachas fueron a parar a lo que es hoy el hogar Yaguarón, era el hogar Yaguarón, y los varones al Álvarez Cortés. Cuando se empezó esta movida por la idea de declarar sitio de memoria el propio hogar Yaguarón, nos invitaron, en particular a mí, a sumarme a ese esfuerzo, y colaboramos con las compañeras en eso, y surgió la necesidad de identificar lo que fue el mayor centro de reclusión de varones adolescentes, que es el Álvarez Cortés. Allí iniciamos una convocatoria a todos aquellos que habíamos pasado por ahí en diferentes condiciones, y bueno, se logró formar este colectivo que finalmente nos propusimos, bueno, actuemos sobre el Álvarez Cortés, y bueno, la verdad que la generosidad del barrio y la calidad de participación social que hay en Malvin Norte a través de la mesa de coordinación y sobre todo del Centro Cultural de Malvin Norte nos incluyeron en la agenda de recuperación de memoria del barrio, del cual nosotros somos apenas un grano de arena en un barrio que tiene una fuerte historia de compromiso y resistencia que se está intentando a través de estas comisiones y con la participación de otros actores sociales de reivindicar y poner sobre la mesa para lograr reconstruir la identidad de un barrio que realmente tiene un pasado de resistencia y de orgullo y está lejos de ser una zona roja o como otros quieren de alguna manera de compromiso. Y en el marco de todo eso, bueno, nos sumamos al esfuerzo del barrio y de la mesa de coordinación y del centro y de la Red Nacional de Sitios de Memoria a desarrollar esta jornada el día sábado, que después en todo caso les abundo más sobre las características que va a tener. Sí, en unos minutos vamos a saber mejor a qué lugar, qué día, qué hora y bueno, qué es lo que va a suceder allí. Antes queríamos preguntarte, porque el tema de los impactos o los efectos del terrorismo de Estado sobre las adolescencias, digamos que no es un tema que está muy sobre la mesa, o al menos nosotros acá en Radio Pedal no hemos escuchado ni hablado mucho sobre esto, sobre expresos políticos adolescentes. Entonces, también queríamos saber un poco, primero, cómo se vivieron estos impactos y cómo también fue, de alguna manera, luego de recuperar esa libertad, cumplir la mayoría de edad y seguir en un país que efectivamente estaba asediado por un terrorismo, ¿verdad? Un terrorismo de Estado, por la dictadura cívico-militar. Sí, sí, sí. Mirá, en el caso, primero, a la primera pregunta de por qué ayer justamente con los compañeros nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Nosotros creemos que el terrorismo de Estado o el autoritarismo, porque nosotros esta situación la identificamos desde el año 69 en adelante, ¿no? Es decir, el tema del tratamiento que se dio a los jóvenes rebeldes de aquella época, porque hay internados en el Álvarez Cortés desde el año 69 y en la colonia Berro también, por motivos políticos o motivos gremiales. Nosotros lo que vemos es que el velo del terrorismo de Estado es como son las capas de una cebolla, ¿no? O sea, primero surgió con mucha fuerza el tema de los presos políticos, hombres, el tema de los desaparecidos, ¿no? Y después aparece con fuerza y a raíz de la lucha y la persistencia de nuestras compañeras mujeres, todo el tema del tratamiento que se dio a las mujeres presas políticas, que fue terrible, casi sin excepción de todas las compañeras que pasaron por las manos de la represión. Y entonces nos sorprendimos nuevamente al ver que el horror no paraba. Y después aparecen las organizaciones sociales de niños que nacieron en cautiverio, o que tuvieron que vivir con sus madres en la cárcel, o que perdieron a sus padres, han desaparecido, y empieza a visibilizarse también otra capa de víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? Y en ese marco también nosotros, que vinimos de 50 años de minimizar nuestra propia experiencia de vida frente al horror que sufrieron otros compañeros, la desaparición, la muerte, la cárcel prolongada, las torturas, ¿sí? Quizá naturalizamos un poco lo que nos pasó. Y en realidad, hoy entendemos que, bueno, está a 50 años, reconocemos que esa experiencia dejó huella en todos nosotros, y es necesario reivindicarla y buscar responsabilidades también de aquellos que colaboraron en el tratamiento que se nos dio a nosotros mismos. Eso, por un lado. Por otro lado, la otra parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo impactó sobre nosotros como ya jóvenes poco mayores y adultos esa experiencia? Bueno, tenemos compañeros que no pudieron seguir estudiando, que no podían ir a los liceos públicos ni privados, que estuvieron en el régimen de libertad vigilada y amenazada la patria potestad de sus padres si estos compañeros volvían a caer por actividades. Los padres se les amenazaba con la pérdida de la patria potestad. No pudieron, obviamente, continuar con sus estudios. La mayoría de nosotros éramos estudiantes, ¿no? Y tuvimos que tomar los caminos que quedaban abiertos, ¿no? Y muchos de nosotros, en algún momento, resolvimos que no podíamos seguir desarrollándonos acá y teníamos que irnos. Entonces, hoy tenemos compañeros que viven en el exterior, compañeros que están acá, y con sus vidas amputadas por lo que fue el periodo de la dictadura. Muchos de nosotros, algunos retomaron sus estudios después de la dictadura, obviamente con 13 años de diferencia, ¿no? Lo cual no es menor. Hay muchos que han logrado recibirse de diferentes carreras, pero ya con muchos años arriba, por lo que esto ha tenido claramente un impacto sobre nuestras vidas, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, después está también el compromiso de todos los compañeros que aún con el peligro de caer de nuevo y de ser procesados como adultos o bajo las normas de la Ley de Seguridad Nacional, que prevé pena esas actividades, lo siguieron haciendo desde la clandestinidad, y algunos volviendo a caer en manos de la represión y a cumplir condenas largas, ¿no? Pero efectivamente eso fue así. Y bueno, está, cada uno nos tocó después desempeñarnos en áreas diferentes y bueno, hicimos cada uno lo que pudo. Mario, y hoy estamos en esto, ¿no? Sí. Perdón, Mario, actualmente donde funcionaba allí el Álvarez Cortés, funciona en este momento la UTU de Malvin Norte, ¿no? Sí. Es un centro educativo. Sí. ¿Qué significa volver a ese lugar en este momento? Y por otro lado, institucionalmente, ¿cuál ha sido la respuesta a proponer ese lugar como un sitio de memoria? Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? Primero, nosotros saludamos que eso que fue construido allá por el año 1929, con destino a ser un albergue de menores o un lugar de depósito de menores abandonados o infractores, se haya convertido en un centro educativo, ¿no? ¿No? Saludamos esto porque nos parece que ese cambio de destino de alguna manera está o es, tiene esa empatía en un barrio que necesita de ese esfuerzo para seguir en los caminos de la inclusión, y nosotros saludamos que se haya convertido en eso y no como en otros casos haya quedado abandonado o continúe sirviendo como bolsón de depósito de niños. Por otro lado, queremos recordar también que el Álvarez Cortés estaba constituido por lo que es hoy la UTU, más un predio a los fondos que está hoy gestionado por el club de fútbol infantil, el Alumni, que tiene el edificio en donde se encontraba el pabellón de seguridad del Álvarez Cortés, o sea, los calabozos en los que se mantenía durante 23 horas al día recluidos a lo que ellos llamaban menores mandaba allí con la orden de recluir con medidas de seguridad. Nosotros hemos explorado el Alumni, hemos tomado relevado el espacio con antropólogos, con el fin de determinar el celdario, bueno, las condiciones que se vivían ahí. Todo eso está intacto, o sea, se puede perfectamente identificar que fue un pabellón de seguridad en donde estuvieron muchos de nuestros compañeros ahí en condiciones terribles y que hoy se conserva de esa manera. También el Club Alumni, en el año 85, le fue entregado ese predio para que desarrollara su actividad como club de fútbol infantil, y también para nosotros es importantísimo fortalecer ese proyecto de inclusión, porque juegan 90 niños ahí, ¿no? Y guardan sus camisetas y pelotas en lo que eran las celdas que habitaron nuestros compañeros, ¿no? Entonces, de alguna manera, en nuestro esfuerzo también está, por un lado, saludar que la UTU sea un centro educativo y tratar de avanzar con ellos, si se declara el sitio de memoria, ¿verdad? En la recuperación de la memoria, justamente, y en el Alumni establecer en concreto un lugar que sea un recordatorio de qué pasa cuando los adolescentes se rebelan y el poder responde de la manera terrible y desproporcionada que operó contra nosotros, ¿no? Hablamos con Mario Mujica, expreso político en su adolescencia, y te voy a llevar para otro ámbito del tema, que sería más que nada a estas lecturas negacionistas o a favor de los procesos militares que siempre han estado, pero que, bueno, están llegando a lugares de poder, digamos, poderes legislativos y demás. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes, y vos en particular, de los acontecimientos recientes de discursos en ese sentido, negacionistas de lo que pasó. Sí, bueno, nosotros, esto yo en particular, no es algo que hayamos discutido en el conjunto del colectivo, pero creo que compartimos esto desde hace ya varios años, por tergiversar la historia, y en el cual desde diferentes lugares las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias, y que también fueron víctimas y todo lo demás, hemos tenido la necesidad de ir poniendo sobre la mesa cada vez más una carga de horror para hacer comprender al conjunto de la sociedad que los crímenes cometidos por esta gente que ahora se pretende liberar o crearle mejores condiciones, ¿no? es de tal gravedad, ¿no?, que no merecen ningún tipo de consideración con respecto a esto. Y entonces hay un intento por cambiar lo que ha sido nuestra historia, y creo que es un deber de todos aquellos que de alguna manera sufrimos ese embate del terrorismo de Estado, de mostrarle al conjunto, ¿no?, una vez más, y por eso lo decía de las capas de la cebolla, ¿no?, el terrorismo de Estado y el autoritarismo atravesó a toda la sociedad, fue transversal, nadie quedó afuera, ¿no? Bebés, niños, futuros niños, porque hubo embarazadas que también fallecieron, murieron, no sabemos qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que la justicia es quien tiene que actuar, nadie más tiene que meter la cuchara, acá están los hechos, acá están las víctimas, y el horror que despegaron sobre el conjunto de la sociedad, y no cabe que venga alguien a poner en tela de juicio esa versión de la historia, que es la verdad siempre, ¿no? ¿Verdad? Pero primero la verdad, y la verdad es esta, ¿no? Entonces, bien, para nosotros, Mario, ¿nos escuchás? Cualquier relato, cualquier intento. Sí, ¿hola? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Se entrecortó un poquito, perdón, al final de tu respuesta. No, digo que por eso nosotros sumamos, por supuesto, y nos abrazamos a las consignas de madres y familiares y de todos los colectivos que luchan por la verdad, y entre otras cosas, luchar por la verdad es poner estos hechos arriba de la mesa y que nadie pueda darse el lujo de decir, no, esto no pasó, o esto es un invento de alguien, ¿no? Hay que asumirlo como sociedad y tomar las consecuencias que tiene, ¿no? Eso es un poco desde donde nosotros construimos. Bien, Mario, clarísimo. Ante el negacionismo, más memoria, digamos, más y más y más memoria. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, claramente. Y sigamos. Más memoria, más verdad, más justicia. Exacto. Sí, sí, sí. Y reafirmamos más que nunca el nunca más, y vamos a seguir sacándole capas de esta cebolla que aún quedan varias más por dilucidar y por seguir profundizando. Así que más memoria todavía. Contanos sobre lo que va a pasar el sábado en Malvir Norte. Bueno, ¿qué se espera por ahí de esta petición pública? Bueno, mirá, el martes lo que está planificado, el sábado, lo que 6 de mayo, lo que a concentrarnos en la puerta de Álvarez Cortés, en donde va a haber una pequeña introducción de contexto histórico a cargo del colectivo barrial, digamos. Después se sigue en una recorrida, es una caminata que va a arrancar en el Álvarez Cortés, se va a pasar por el Club Alumni, en donde se va a hacer alusión a cuál fue el papel de esa construcción durante el periodo del terrorismo de Estado, y después se sigue en una caminata por dentro del barrio, rescatando entrevistas que se hicieron a vecinos que eran de aquella época, ya habitaban en el barrio, que son muy pocos, pero hay algunos todavía quedan, y participación de compañeros también del colectivo de Expreso del Albert en el Centro Cultural de Malvin Norte, que queda en Veracier, en Hipólito Yrigoyen, esquina Iguá. Ahí va a haber un estrado donde vamos a leer la solicitud de sitio, de declaración de sitio que hacemos a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. Van a firmar representantes de todas las organizaciones sociales del barrio y otras organizaciones sociales y de derechos humanos esta petición, que está respaldada por más de 20 organizaciones entre los barriales, y nosotros, para nosotros muy importante, y bueno, harán uso de ahí de la palabra, por supuesto la comisión barrial, el círculo del centro cultural, y un representante también de nuestro colectivo de expresos del Álvarez Cortés. Después va a haber una actuación de la vieja guardia del Falta y Resto y de el grupo La Teja Pride, con el fin de bueno brindarle también a los vecinos un momento de responso, digamos. Bueno, esa es la idea, los esperamos a todos y esperemos que el tiempo nos acompañe. Y si no, bueno, si no nos acompaña el tiempo, tendremos que llevar la jornada hacia otro día. En este marco del mes de la memoria que estamos, participaremos de varias actividades y bueno, esperemos tener el apoyo de una radio amiga como ustedes. Charlamos en esta mañana con Mario Mujica, expreso político en su adolescencia, en el marco de que mañana se hace la solicitud, la petición pública para declarar como un sitio de memoria al ex Instituto Álvarez Cortés, que fue un centro de reclusión de niños, niñas y adolescentes en el periodo de terrorismo de Estado. Te agradecemos, Mario, estos minutos con Radio Pedal. No, muchas gracias, espero que haya salido bien, a pesar de que no pudimos hacerlo todo presencial. Pero bueno, ¿tá? Dale, vamos arriba. Gracias, muchas un abrazo. Nos esperamos mañana en Mavi Norte. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy. O a través del celular 098-698808.